sonrisa, se te ve muy bien. Si alguien te mira, dis que no sabes por qué. No te enojes si te quiero presumir. Cuando llamas, siempre sabes qué decir. Eres tan fresca. Me fascina verte reír. Los calientas, revientan al verte sonreír. Tu sonrisa se te ve muy bien. Cuando fumas, se te ve mucho mejor. Cuando piensas que me voy.